luego. Érase de un hombre caminando solo y triste, sus pasos cansados. Ya nada es imprescindible, no se puede controlar. Ya en tu mente ya no hay nada. ¿Cómo se puede anhelar? ¿Cómo se puede anhelar? Ya no hay nada que hacer. Solo es fácil comprender que tu sufrimiento seguirá eternamente entre tus miedos. Ya no hay nada que hacer. Solo es fácil comprender que tu sufrimiento seguirá eternamente entre tus sueños. No, no, no, no, no, no. Quedan huellas en tu cabeza y melancólicas siempre estarán, recordando cosas que no tienen salida. Te desesperas y surge el arrepentimiento, arrepentimiento. No. Y tu vida se va a volver una mierda, y tú pensando en cómo salir de esta, arrepentido, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. De cómo voy a morir y si los ángeles vendrán por mí. Tengo curiosidad de cómo voy a morir y si los ángeles vendrán. Eso sería.